día siguiente llovió todo el día y el burrito pudo descansar muy bien. Por la noche, mientras María estaba ordeñando, José le comentaba: ¡Qué tiempo increíble! ¡Cómo llueve! Por suerte, gracias a Dios, ya pudimos cosechar todo y tenemos suficiente leña guardada para todo el invierno. Después, María le preguntó si no le podían dar un poco de leña a Judith, que vivía enfrente y no podía juntar tanta leña porque no tenía burro. José le dijo que no había ningún problema. Estaban todavía conversando cuando de repente se escucharon fuertes golpes en la puerta. José fue para ver y después de un rato volvió con cara de preocupado. María le preguntó qué estaba pasando, pero él en un primer momento no le dijo nada. Después de que María insistió varias veces, él le explicó amablemente: Mira, María, lo que sucede es lo siguiente. Recibimos una orden del emperador de Roma que dice que todos debemos ir a nuestro pueblo de origen a anotarnos en un censo. Y como yo soy de Belén, debemos viajar a Belén. Pero María le explicó que para ella sería difícil de viajar porque estaba embarazada. Su miedo era que el niño naciera en el camino. Entonces le preguntó: ¿No podré anotarme yo aquí en el censo de Nazaret y vos viajás hasta Belén? Pero José le dijo que eso era imposible, porque los soldados le habían dejado bien en claro que toda la familia debía viajar. Ambos se quedaron muy preocupados y José, para tranquilizarla, le dijo que quizás el viaje sea rápido y en una de esas estarían de regreso para el nacimiento del niño, aunque en el fondo sabía que sería difícil porque había que caminar 120 kilómetros hasta llegar a Belén. Calculó entonces que había que andar por lo menos unos 8 días. María y José sabían que difícilmente sería fácil en Belén, porque tampoco tenían conocidos ni amigos, pero también sabían que el emperador era muy malo y que debía que obedecer a su orden. De repente, ella habló y con un coraje renovado alentó a José, diciendo que todo irá bien, agregando además: sería una buena idea que llevemos al burro, porque el burro nos podrá ayudar a cargar las cosas y también para que me pueda llevar a mí cuando yo me sienta muy cansada. Ambos se dijeron para sí mismo que tal vez Dios mismo le había dado el burro para ese viaje. Entonces ya no tuvieron miedo y María comenzó a preparar todo para la partida, junto a su ropa y algo para el niño en caso de que nazca en el camino. José entonces le preguntó qué se podría hacer con los otros animales y María le dijo que hablaría con su hermana y que seguramente su marido los podría cuidar hasta su regreso. En el establo, los animales estaban preocupados porque habían escuchado la conversación, pero no entendían lo que estaba pasando. Las ovejitas y los cabritos oyeron que el niño podría nacer y varios creyeron que ya había llegado el día. Y se armó un alboroto. Entonces la oveja mayor, que siempre estaba muy atenta, les explicó muy bien. Y aunque se quedaron preocupados, todos comprendieron. Para que se queden tranquilos, la oveja anciana también les dijo que el burrito los acompañaría y que seguramente les va a ser de ayuda para todo lo que necesiten. A lo que el burro habló y les prometió exactamente lo mismo: voy a hacer lo mejor de mi parte para que María y José y el niño puedan estar bien. Después de ese diálogo, de a poco el establo se fue quedando en silencio y los animales de a uno se fueron durmiendo. También se apagó la luz de la casa de José y María y solo se escuchaba el sonido del viento que chocaba sobre los árboles del patio de la casa. Al día siguiente, José le pidió al burro que descanse bien y junto a María trabajaron incansablemente para preparar todo. Él terminó los trabajos para sus clientes, los entregó, limpió su carpintería y la cerró. María hizo pan y envasó unos higos secos. También buscó aceite de oliva y otras cosas ricas para comer en el viaje. Puso todo en una caja. Se fue a la habitación y preparó las cosas para el niño, algunos pañales y algo de ropa. Colocó todo dentro de una colcha de cordero. Finalmente, María preparó su ropa y la de José, para que todo estuviera limpio y listo para el viaje. Después, se despidieron de su hermana, que se lamentaba mucho no poder estar cuando nazca el niño. Por última vez, fueron al establo para ordeñar y los animales se apegaron como nunca a ellos. El panorama era bastante triste y las palabras de María no eran capaces de consolar a ninguno de los animales. Solo se quedaron más tranquilos cuando ella les prometió que se cuidarían mucho y que pronto volverían. Al día siguiente, José despertó a María bien tempranito. Se levantaron y comieron un buen desayuno. En silencio, fue hasta el establo. Desató al burro y le pidió en el oído que caminara muy despacio para no alborotar a los demás animales. María salió de la casa. Cargaron todo en el burro y comenzaron lentamente a caminar en dirección a Belén. María, José y el pequeño burro.